Situación que se dio hace unos días y que tiene como protagonista a la nefasta comisaría cuarta de la ciudad de Mar del Plata, por lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura genocida, en donde se... por no sé porque cuál fue la excusa o fuera la excusa que pondrían desde el lugar. Lo cierto es que la demarcación que estaba ahí ya hace un tiempo, en donde ahí funcionó un centro clandestino de detención, fue removida, sacada y tirada en container. Quien descubrió por intermedio de alguien, de una compañera, de una amiga, esta situación fue Juan Marco Candelore. Estamos en comunicación telefónica con él. Juan Marco, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Maxi. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Contame un poquitito cómo fue cómo te enteraste vos que ese cartel había sido removido del lugar y estaba, creo que, tirado, ¿no? Sí, tirado en un container de basura en la vereda de casi en la esquina de Chile y Alberti, donde se encuentra ubicada la comisaría. En realidad fue el sábado de la mañana que me mandó un mensaje Eleonora Lais, compañera en algún momento de la agrupación Hijos Conmigo y además hija de otro abogado laboralista desaparecido, Hugo Lais, y Eleonora me cuenta en un mensaje muy breve y me reenvía un audio de un compañero, alguien que no conozco, que entiendo que es teatrista y actor, que vive en la zona de la comisaría cuarta y que pasa todos los días por la puerta de esta seccional, y que había advertido con mucho dolor, lo pone en el audio este compañero, que la placa no estaba más de señalización o demarcación, como bien dijiste vos, de la comisaría, como un ex centro clandestino de detención, pero que la misma placa se encontraba en el container con un montón de basura y escombro y rota, ¿no? Estamos hablando de una placa, una demarcación de un tamaño importante, de además de un acrílico muy grueso, de mucho gramaje, digamos, de muchos centímetros de espesor, que es diseñada y hecha por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que había sido puesta en el año 2011. Bueno, esta placa se encontraba rota, destruida, partida a la mitad y en la basura, literalmente. Y en el lugar donde estaba la placa, que era al costado de la comisaría, casi antes de entrar a la puerta, al lado de una ventana, en una columna, estaba una chapa que decía, policía, que dice todavía, si alguien quiere pasar, policía de la provincia de Buenos Aires con el escudo. Es decir, habían sacado la placa de demarcación, habían puesto la chapa de la comisaría, que habitualmente está en otro lugar, está arriba, y bueno, esto era lo que teníamos hasta ese momento, ¿no? Lo que sabíamos hasta ese momento. Así que yo rápidamente le pregunté a Leonora si el compañero en cuestión había tomado fotografía, me dijo que no, que tenía un celular que no le funcionaba. Entonces, bueno, yo a las 9:45 del día sábado, o domingo, no sé, creo que esto fue ayer, me parece, ya estoy trastocado. El sábado creo que empezaron a tirar los escombros y el domingo fue que se encontró esto. Yo estaba ahí ya a primera hora, estaba ayer con mi cámara tomando fotografías del container y después de mucho esfuerzo, porque estaba trabado con la basura y con escombros y con cascotes y con tachos de pintura y demás cosas que han tirado también los vecinos, porque se ve que es un container que está hace ya unas semanas, pude recuperar un fragmento de la placa que señalizaba el lugar y para mi sorpresa cuando la pude retirar, porque la tenía de espalda la placa, es la parte que dice memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Y bueno, la cargué en el auto y la traje porque sabía que también una vez que hiciéramos la denuncia en fiscalía, una de las cosas que podía llegar a hacer la comisaría es justamente hacer desaparecer esos fragmentos que habían roto, ¿no? Claro, claro, claro. Y echar la culpa al vandalismo, ¿no? Que pasa por el lugar y puede llegar a haber roto la placa. Ahí no caben dudas, Juan Marco, que los que sacaron la placa son parte de los que trabajan ahí en la comisaría, ¿no? Me da la sensación. Mira, ahora viene la parte que sería graciosa si no fuera que en ese lugar pasaron muchísimas personas, muchas de las cuales hoy continúan desaparecidas en Mar del Plata. Porque lo cierto es que se hace rápidamente desde el Organismo de Derechos Humanos una denuncia en la Fiscalía número 2. Y el fiscal en cuestión, y el secretario de fiscal en cuestión, que creo que lo tengo el nombre por acá, actúan con celeridad, envían a gendarmería a tomar fotografías y a custodiar el container, uh-huh, y a pedir explicaciones acerca de por qué faltaba ahí una señalización puesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y lo primero que le dicen en la comisaría, la primera respuesta que le dan, es que la placa la habían quitado ellos porque la comisaría está en refacciones y ellos habían sacado la placa y en ese proceso de quitarla se rompió, pero que ya tenían una placa nueva en el despacho del comisario lista para ser puesta cuando se terminaron las refacciones. Hasta ahí me seguís, ¿no? Sí, perfecto. Me resulta raro, pero te sigo. Bueno, más raro va a ser esto. Entonces, bueno, el fiscal le dice, bueno, perfecto, muéstrenme la placa. Le dice, no, pero está en el despacho del comisario y está con llave el despacho. El comisario no está. Bueno, llamen al comisario que me abra el despacho y me muestre la placa nueva. Bueno, esto a toda prueba, esto es una mentira, pero digamos, nada. Es obvio, es una contestación de un chico de 14 años sí. Que me comió la tarea el perro, ¿me entendés? Sí. Pero además, dos cosas para tener en claro de cómo funciona el Estado. Primero, las placas de señalización de memoria, verdad y justicia son parte de la red federal de los sitios de la memoria, son colocados únicamente por el Estado a través del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación. No es que la hace uno ahí en la casa de fotocopia de la esquina. Claro. ¿Sí? No es que vas a la alemana y me decís, che, ¿me haces una placa que quiero señalizar un centro clandestino? No, no funciona así. Primero. Segundo, la remoción de estas placas en caso de haber una refacción del lugar donde estaban, supongamos que la ESMAD, que tiene una placa en la puerta, tiene que ser pintada, bueno, la remoción tiene que pasar por la autorización de la Secretaría de Derechos Humanos y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son ellos quienes la retiran y quienes la vuelven a colocar. En caso de que cuando se retire se ve que la placa está descolorida, despintada o dañada, se la restaura y se la vuelve a colocar en su mismo lugar. No es el comisario que la saca y la pone y la rompe y manda a hacer una, uy, se me rompió, no. No funciona así. Pero más allá de esa mentira, después parece, cuando ya recibieron el llamado en la comisaría cuarta de la Secretaría de Derechos Humanos, y mucho peor, ya promediando el mediodía del Ministerio de Seguridad, o sea, de sus jefes, básicamente, porque toda comisaría está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, dijeron que en realidad la placa se podría haber roto por una desinteligencia de la empresa constructora, o que está haciendo reparaciones. O sea, al final, la culpa la tiene un pobre albañil. Sí. Es raro, porque la placa, ya te cuento, se sacó de un lugar que además, si ahora voy a hacer una comparativa de fotos para una nota que estoy haciendo para el diario, la placa estaba en un lugar que no fue pintado ni restaurado. Es decir, la columna donde estaba la placa y ahora está el cartel de policía bonaerense o policía de la provincia de Buenos Aires, es justo una columna que no fue ni pintada ni reparada. Es decir, la placa fue quitada de ahí a propósito, fue destruida, fue tirada en el container y en su lugar pusieron el escudo de la policía bonaerense. Sí, hubo, a ver, una, casi que te lo pregunto por intuición, ¿hubo, crees vos, un aprovechamiento de ese arreglo de fachada para hacer desaparecer, y me atrevo a usar ese juego de palabras, esa placa para tirarla en el contenedor? Esa es la sensación que da. Después. La sensación que da, resumiéndolo para que los oyentes lo puedan entender, es si pasaba, pasaba. Claro, eso mismo. ¿Está? Sí. Esa es la intención. Si pasa, pasa. Porque este país es así, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Entonces, nada, ellos dijeron, ya está, si pasa, pasa. Si después vienen y nos dicen algo, bueno, no sé yo, lo rompió el albañil que estaba haciendo acá la construcción, la sacó alguien. Que de hecho fue lo que dijeron, ¿no? Digo, fue un error de la empresa constructora. Claro, ahora, te estoy hablando, yo recupero el pedazo de placa el día domingo a las 9:45 de la mañana. Un container lleno hasta arriba. Vos sabés que los containers son retirados los días lunes a primera hora. Sí, 6:30, 7. Claro, porque lo hacen para que no entorpecer el tráfico, generalmente, porque son camiones que necesitan maniobrar, ponerse de costado, etcétera, etcétera. Más allá que la comisaría cuarta tiene una dársena, el container en cuestión está puesto en 45 grados sobre la dársena, con lo cual el camión que lo coloca tiene que cortar toda la calle Chile para colocar eso. Entonces supongo que ya hoy lunes no estaba. Es decir, por algunos minutos pudimos recuperar parte de la placa y reconstruir para tirar abajo este correlato que sabíamos que la comisaría cuarta y la policía bonaerense iba a hacer acerca de nosotros no fuimos, nosotros tenemos una nueva adentro, pero está bajo llave y el comisario no está. Es raro esto, el comisario se va el fin de semana y cierra su despacho con llave y hasta el lunes no hay llave del despacho, sí, es rarísimo. Igual ya la extrañeza de imaginar el despacho de un comisario con una placa que dice Memoria, Verdad y Justicia, ya ahí me suena rarísimo. No, guarda la placa, muchachos, no me la rompan, digo, porque la tengo que poner de la que se nos rompió. Y después yo voy a agregar un dato más, Juan Marco, digo, yo calculo que también en las demarcaciones que son en forma de placa, como están bomberos, como esta que nombraba recién Juan Marco, como la que está en el GADA, que creo que es la última que se inauguró en Mar del Plata. Digo, hay un arquitecto que diseña esas cosas, que diseñó esas cosas, esos tres pilares que están, por ejemplo, en la base naval, sí, sí, y que también están dibujados en ese lugar. Digo, esto suma algo más a esto que decís, no lo puede poner cualquiera, no puedo ir yo y poner una demarcación en un lugar con una placa porque lo hace el Estado. Digo, hay todo el Estado, sí, claro, sí, sí, lo hace el Estado, hay un grupo que lo diseña, claro, hay un grupo también de personas dedicadas a los textos, porque algunas señalizaciones tienen específicamente data o información acerca de las personas que por ahí pasaron o de los responsables civiles y militares que actuaron en esas dependencias, con lo cual no es algo que se hace arbitrariamente o se puede hacer a mano, o se, digamos, acá hay una cuestión que tiene que ver con las políticas de memoria y verdad y justicia que se instauraron ya hace muchos años de la mano de Néstor Carlos Kirchner, que tomó el Estado la posta de decir, no, señores, esto es una cuestión de Estado y las demarcaciones también deben ser, y las señalizaciones, una cuestión de Estado y deben surgir desde el Estado. Por eso te agrego, antes de finalizar, que según la última información que tengo de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando se lo notició de esto, dijo que ellos no sabían que esa placa había sido removida, llamó a la comisaría y entiendo que van a obligar a la seccional cuarta a pagar de su propio bolsillo, es decir, de las reservas que tenga la comisaría, la restitución de la placa, el valor de esa restitución, más allá que el diseño se haga en la ciudad de La Plata y posiblemente se le agreguen nuevas informaciones a esa placa, porque vos sabés que del 2011 a la fecha, Mar del Plata tuvo dos juicios donde se ventilaron distintos crímenes de lesa humanidad cometidos en esa seccional. O sea que, a ver, de alguna manera, Juan Marco, hubo un accionar. Primero que no tiene que haber pasado, digo, no estoy quedándome con la parte positiva, digo, porque hay una parte sumamente negativa que es la renovación de la placa, la rotura que sí, se tiró, sí, sí, y que, digo, son aires que estamos respirando lamentablemente desde hace un tiempo. Digo, pero más allá de eso, sí hubo una reacción interesante de parte de la justicia y de parte del Ministerio de Seguridad. Sí, hubo un accionar muy rápido. Bueno, primero hay que ver la cadena de cómo sucedió todo. Primero tenemos una persona de a pie, entiendo que es un militante de la cultura, de teatro independiente, que lo vio, que lo observó, que sabe que esa comisaría fue un centro clandestino de detención, que sabe que esa demarcación señala que en ese lugar pasaron desaparecidos. Esto tiene que ver con una generación ganada, con construcción hecha sobre los organismos, es decir, ya la gente no camina tan libremente en la calle mirando cartelitos pensando que simplemente son homenajes, sabe a qué se hacen referencias a esas tres columnas de memoria y verdad justicia. Este compañero conocedor de eso, quizás porque creció en una cultura de reivindicación de derechos humanos, producto de un laburo que hacemos todos, vos desde la radio, yo, y los organismos, bueno, dijo, acá falta algo, y sabiendo que esa placa se veía de esa forma, se dio cuenta que estaba en el container. Después hubo una reacción rápida de los organismos, que estamos totalmente acostumbrados, y vos lo sabes, Maxi, esto, a tener que estar atrás de las cosas para que las cosas funcionen y sucedan. Digo, porque si no fuera por los organismos o los ex detenidos, no tendríamos ni un represor preso en la Argentina. Uh-huh. Esto es así y lo sabemos. Y después tenés un Estado que por suerte en este momento no está ausente y que actúa en consecuencia desde el Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y Nación. Y bueno, espero yo que hagan las investigaciones del caso, ¿no? Que no se queden con esta respuesta de que fue una desinteligencia de la empresa constructora, porque yo estoy viendo comparativas de fotos del año 2000. Ayúdame, Maxi, a mí me parece que el 2011, esta fue la primera placa que se puso en Mar del Plata, me parece a mí, la de la comisaría cuarta. Fuera de las demarcaciones de las torres, digamos, sí. Me parece que la comisaría cuarta fue la primera. Yo tengo fotografías del 2021, de marzo del 2021, con la comisaría totalmente despintada, la placa ya colocada, obviamente, 2021, y tengo fotos de junio del 2021, con la comisaría totalmente renovada, pintada y arreglada, y la placa sigue ahí. Es decir, que se puede restaurar una comisaría sin sacar esa placa. Pero aún peor, en este momento se está restaurando, se está pintando, se está haciendo nueva el frente, y esa parte donde estaba la placa no se está tocando. Es decir, acá no sé quién es el comisario, ahora me van a pasar los datos, pero evidentemente han cambiado de gestión y tenemos a alguien que no le ha gustado que la placa la señalice como lugar de un ex centro clandestino de detención y lo ha sacado. Pero bueno, son cosas que lamentablemente siguen pasando en nuestro país, donde cierto discurso de negacionismo toma muchísima fuerza, y sobre todo en esta altura del año, ¿no? Ya andar cercanos a las elecciones. Pero bueno, me da mucha tristeza por la gente que pasó por ese centro clandestino, digamos. Es imposible pensar en alguien que no haya pasado por la cuarta, estamos hablando de una mega comisaría. Sí. Tan grande que tenía calabozos y subcalabozos. Además, a ver, hasta compañeros de la radio han pasado, Julio Dauro estuvo ahí. Sí. Entiendo que Julio tiene un programa en la sociedad. Sí, sí, sí. Y no le dieron té con masitas, ¿eh? Entonces, me parece que nada, siento que en otro momento hubiera sido un escándalo, nos hubiera tenido todos en la puerta de la comisaría, y ahora hay como una cierta cuestión de, bueno, arreglémoslo con el Estado, tranquilos, hace todo rápido, que no pasó nada. No sé, supongo que son los tiempos políticos que corren. Sí, sí, sí, me estaban haciendo un montón de ruido. Yo, digo, fue la primera demarcación de lugares, por decirlo de alguna manera, y entiéndase lo que digo, no tradicionales, ¿no? Uno sabía y hablaba de, la demarcación de Delgada, de la Cueva, de la Cueva, de la base naval y demás, pero se sabía que Bomberos había sido un centro clandestino, que la Cuarta había sido un centro clandestino, y el hecho de haberlo demarcado, un lugar que pertenecía a la policía en aquel año, en aquel 2011, era un avance de contundencia, ¿no? Porque la policía era un sector que hasta el momento no se había empezado a denunciar como partícipe de la dictadura genocida, ¿no? Después también se demarcó o se señalizó, mejor dicho, la comisaría de Batán, también fue otra de las que fue señalizada, pero sí fue la primera demarcación o la primera señalización de sectores no convencionales, entre comillas, en donde pasaron compañeros y compañeras. Si querés, Juan Marco, te convido a que le cuentes a la gente del otro lado, de qué manera funcionaba la comisaría cuarta como CCD, como centro clandestino de detención. Bueno, la comisaría cuarta funcionaba como funcionaban muchas comisarías en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, en La Plata o en Rosario. La comisaría cuarta al día de hoy es la comisaría que más radio en términos de territorio tiene. Llega, no sé, bueno, llega donde están ustedes, es comisaría cuarta también, entiendo. Sí. Ahí en Don Bosco y Rivadavia, pero además tiene toda la parte de Champañal. Realmente es una comisaría enorme. Y en ese momento, en función de su estructura, que era una especie de mini cárcel, porque tenía muchísimos calabozos y después tenía otros calabozos al fondo, que eran más chicos, que eran como buzones. O sea, tenía como una conformación de penitenciaría en un lugar que era una comisaría. Y articulado con el resto de las fuerzas, con Marina y con Ejército. Es decir, a la cuarta llegaban personas que luego eran trasladadas a la base naval para ser torturadas y después devueltas a la comisaría cuarta, a estos buzones que estaban al fondo, o al revés, pasaban por la comisaría cuarta para traslados a futuro a Buenos Aires, o previos a liberación, en el mejor de los casos. Digo, mi madre, después de estar 4 meses en la Cueva, un centro clandestino de detención en la subestación Radar, entrando por Mar del Plata, en la Ruta 2, es trasladada a la comisaría cuarta durante 2 meses, es decir, 60 días, donde tampoco fue convidada con té y masitas, como Julio Dauro, y después la liberaron, ¿no? Después de 2 meses, para después de vuelta llamarla y llevarla nuevamente a la comisaría cuarta y tenerla 72 horas con algunas cuestiones que le habrán quedado pendientes. Pero bueno, lo cierto es que la comisaría cuarta funcionaba de esta manera, y además funcionaba como toda policía en el momento, ¿no? En terrorismo de Estado, estamos hablando de la policía, generaba lo que se llamaban los cordones o las zonas liberadas para después hacer operativos que a veces eran en conjuntos entre la policía y el ejército y la marina, y a veces eran específicamente delgada o del servicio de inteligencia del ejército, y la policía solo orquestaba, solo era la parte de el cordón o la zona liberada para evitar cualquier otro tipo de daño que no sea el específico que había que hacer sobre ese domicilio en el momento de la captura del militante, ¿no? Bueno, la comisaría cuarta tuvo eso. En la comisaría cuarta se torturaba, en la comisaría cuarta se asesinaba, en la comisaría cuarta se hacían todas las vejaciones y todos los delitos de lesa humanidad típicos que sucedieron en este país entre el 76 y el 83. Estamos hablando con Juan Marco Candeloro, comunicador e integrante de organismos de derechos humanos, en clave de esta novedad del fin de semana, por lo menos en clave de lo que nos viene relatando. Claudio, te saluda, Juan Marco. Pensaba en clave de las competencias municipales, digo, porque hay una dirección de derechos humanos del municipio. ¿Tiene competencia en esto? ¿Debería tenerla? ¿Cómo ves esa cuestión? Debería tenerla, pero bueno, no la tiene. Lo cierto es que la comisión municipal de Derechos Humanos, creo que te haces referencia a esa comisión, a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, es inexistente, digamos. Yo me pregunto, no solo, ¿dónde está ahora la Comisión Municipal de Derechos Humanos? Digo, yo como soy, a ver, todos nosotros, vos también, Claudio, sos marplatense, sos bonaerense y sos argentino, ¿no? Digamos, si vos tenés que, las quejas suben, nunca bajan. Entonces yo tengo que ir a la Comisión Municipal y decirle, bueno, ¿dónde estaban ustedes? Hay un Estado Municipal ausente, ¿no? Después hay un Estado Provincial ausente. Es decir, las refacciones de la comisaría fueron... ¿Quién pintó la comisaría? ¿La pinta el comisario? ¿Fue a Bilancieri y compró 3 tachos de pintura y se puso a pintar? No, las refacciones de la comisaría son pagadas por un presupuesto que baja desde provincia. Entonces, yo voy a la comisaría y no veo ningún cartel de obra de arquitecto. O sea que ahí me suena que están haciendo todo en negro. Pero ponele que no lo están haciendo en negro. Porque después dice que hay una empresa constructora que sacó el cartel. Pero, ¿qué empresa constructora me habla si acá yo no veo ni siquiera gente trabajando? Claramente, ahí hay muchos vacíos. Por eso quieren pasar todo rápido. Porque es ausente también la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y Nación, que trabajaron muy bien en este caso, pero que yo no entiendo cómo Mar del Plata, teniendo la cantidad de habitantes que tiene, 7 centros clandestinos de detención, 450 desaparecidos enlistados, no tiene una sede de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y Nación. Eso, o sea, ¿vos lo entendés eso? ¿Cómo Mar del Plata no tiene una sede de una Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y Nación? Yo no lo entiendo. Balcarce tiene una. Nosotros no tenemos. O sea, yo no puedo, yo tengo que llamar a un 0800 para anoticiar esto. Y después tenés, bueno, La Nación, que sí, que en ese momento trabajó rápido, pero sí, hay un Estado ausente. O sea, la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos del municipio de General Porredón está, para mí está ausente, pero no solo ausente a esto, yo no solo me pregunto dónde está ahora la comisión esa. Digo, ¿dónde estaba en el momento que le otorgaron el mérito deportivo de la Canales, que no dijo nada? ¿Dónde estaba esa comisión? Bueno, varias inquietudes, ¿no? En ese caso... Hermoso silencio, chicos. En ese momento nos hicimos varias preguntas. En su momento, en clave de esta intervención directamente en la fachada, pero que incluso puede coincidir con otras que no sepamos de momento, en el 2022 se había hecho una presentación para no innovar en la cueva, digo, en algo que podemos asimilar, digo, ¿no? algo parecido en este caso. ¿Se puede procurar algún recurso para que justamente no se genere ningún tipo de obra, ni siquiera de pintar, de cambiar un foco sin que nadie sepa? Y vamos a tener que pedir y exigir que el Estado esté más presente, teniendo en cuenta que, a diferencia de la cueva, donde el Monumento de Memoria, Verdad y Justicia consta de 3 pilares en la puerta de la entrada, y lo mismo pasa en la base naval, entiendo yo, no están dentro de lo que es el sector militarizado, ni tampoco son parte del edificio. Acá en el caso de la cuarta, vos tenés que la placa está sobre una de las paredes de lo que es la estructura edilicia de la comisaría. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que las comisarías tienen que ser reestructuradas, pintadas, restauradas. Digo, me parece que nuestras fuerzas policiales y del orden tienen que estar en lugares donde no se llueva, donde haya humedad. Esto corre para las escuelas, para los hospitales, para todo lo que forma parte de mi provincia. Digo, pero eso no puede ir en esmero de tirar parte de la memoria, sobre todo de un panel que señaliza que en ese lugar murieron y mataron a personas. Entonces, bueno, ahí tiene que estar presente el Estado diciendo, bueno, en el caso de la comisaría cuarta, a diferencia de otros centros clandestinos, al ser un lugar en uso por el público, porque incluso hay gente entrando y saliendo de la comisaría para hacer denuncias, por cuestiones de trámites, tenemos que tener... prestar atención específica a esas señalizaciones, porque esos lugares son posibles después de ser pintados, pueden ser reestructurados, pueden tener obras, pueden tener modificaciones. Bueno, ahí no sé, tendrán que ellos articular con quien tengan que articular para cuidar básicamente eso. No podemos las víctimas estar haciendo un recorrido sobre las señalizaciones para ver cuál destruyeron, cuál vandalizaron, cuál pintaron. Además hay algo muy grave. Es una comisaría, digamos, porque yo recordaba que la señalización en Tandil de la quinta de los Méndez, que es la quinta donde asesinaron al padre del actual secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, al doctor Moreno, esa señalización fue vandalizada y rota 4 o 5 oportunidades. Sí, derrumbaban los pilares. Claro, pero está en la entrada de una quinta, en Tandil, lejos de todo, no hay ni cámaras de seguridad. Acá estamos hablando de Chile y Alberti, en la puerta de una comisaría, hecho por la misma policía. O sea, que después empieza a decir que no, que tengo una nueva, pero que en realidad no, que fue el que lo sacó, el albañil, que una desinteligencia. No, desinteligencia y policía van de la mano. No me digas eso, decime otra cosa. Eso ya lo sé. Pero bueno, nada. Yo voy a terminar con una frase de mi amigo Pablo Vasco. Yo creo que el problema de la policía y de la seguridad en la Argentina se resuelve con educación. Tenemos que lograr que termine en el secundario, nada más. Juan Marco, te agradecemos muchísimo el contacto. Obviamente que estaremos ahí atentos y atentas a el avance y la recolocación de esa demarcación, ¿no? Digo, es fundamental tener los lugares en donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio demarcados. No es solamente una marca, ¿no? Es mucho más que eso, es parte de la historia y obviamente la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia. Ojalá entre lunes y martes, o sea, entre hoy y mañana, teóricamente la Secretaría enviaba al Ministerio los nuevos diseños, que iban a ver si agregaban algunos datos más en virtud de cosas que han pasado en estos últimos años con esa comisaría. Y bueno, después será el Ministerio de Seguridad, verá si lo paga él o lo obligará a la Comisaría Cuarta a hacerlo, pero tendrán que renovar y hacer de nuevo el acrílico. Y sí, espero que haya un acto en el momento de la colocación. Obvio. También, con todos los compañeros ahí. Y un dato no menor que no quiero dejar pasar por alto es que la Comisaría Cuarta en la actualidad, según la Correpi, es la comisaría con más denuncias de violencia institucional en Mar del Plata. Sí, pues sabes que lo pensaba cuando hablabas con Claudio, esto de también es un lugar en donde las cosas siguen siendo bastante oscuras. Casi que un cartel de lo que pasó ayer tendría que ser una especie de F5 el cartel, es una actualización, porque en esa comisaría se torturaba y se sigue torturando ahora. Tal cual. Juan Marco, abrazo inmenso, gracias por la comunicación. Abrazo, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Juan Marco Candeloro, contándonos un poquito qué es lo que pasó, cuál fue el correlato de la rotura de la demarcación o de la señalización.